Hola a todas, todos y todes que nos están escuchando y visitando nuestro blog. Somos Santiago Cueto, Tigi O'Hare y Sofía Morán y están escuchando Narrativas Digitales. En este blog les vamos a hablar sobre los videojuegos y nos vamos a tratar de centrar específicamente en The Last of Us, pero también les hablaremos de los videojuegos en general. Les vamos a hablar sobre juegos online, sobre los estereotipos que tienen, sobre la tecnología que rodea a los mismos y sobre las ventajas que tienen los videojuegos. También vamos a mostrar algunas reseñas del juego y vamos a hablar sobre la evolución que ha tenido el mismo, sobre la comunidad que ha ido construyendo y les vamos a hablar sobre muchas cosas más. Ah, y todo esto lo vamos a tratar de relacionar con los temas que vimos a lo largo del semestre, como el tema de la tecnología, el de la comunidad, entre otros. Así que pónganse cómodas, cómodos y cómodes para ver el contenido que les traemos y esperamos que les guste y que lo disfruten mucho. Saludos.